Pepo San Martín es parte de Científicos del Palo, que el sábado que viene va a estar en Santa Rosa. Vamos a hablar con él. Pepo, ¿cómo te va? Buenas tardecitas. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, ¿cuál es tu contexto actual? ¿Dónde estás? ¿Estás por comer un asado o qué? A ver, ¿cómo es? Estaba por salir a adquirir alimentos acá en mi ciudad natal, Mar del Plata. ¿Estás en Mar del Plata? Ah, mira. Sí, vivo aquí. ¿Qué clima hay ahora? Bastante excelente, ¿eh? Ojo, una tarde-noche notable, una temperatura óptima. Mira qué bien, primavera de verdad ahí. Sí, sí, por fin. Bueno, acá estamos abrigaditos. Che, bueno, contanos qué van a venir a hacer. ¿Vos volvés ahora después de la última vez que estuviste? Esto es una obviedad que todo el mundo sabe. pero contanos, hoy vienen en otro plan que tu última presencia, que creo fue aquella vez que vino Divididos, ¿o ya volviste? Vos sabés que tengo una memoria tan triste que no recuerdo nunca. Bueno, para, en eso estábamos en duda, Pepo. ¿Vos hiciste alguna gira con Divididos a tocar canciones con ellos? Sí, pero hace mucho, ¿eh? No el año pasado, entonces. No, para viajar con ellos de grande, no, hace bastante. La gira de otro disco, pero bien. No en este. Bueno, y contanos qué van a traer, qué están haciendo. Y estamos básicamente, digamos, vamos a presentar, porque todavía no habíamos ido ahí con el disco, el último, que es el cual, el tema este que pusieron recién forma parte, que es El Maravilloso Mundo Animal. Es un disco dedicado íntegramente a mi hija, es una especie de manual de supervivencia, ¿no?, en el universo para mi pequeña. Y es un disco bastante oscuro, diferente a lo que veníamos haciendo. En el momento no me di cuenta, pero ahora a la distancia, ya hace un año y algo que salió, y lo veo como, tiene como algo dark, ¿no?, ahí dando vueltas. Así que, si bien no va a ser todo el show, eso va a ser tocaremos bastantes temas porque es lo más nuevo que tenemos, pero siempre solemos... digamos, ahora que ya pasó el furor de presentarlo así, de tocar casi toda la lista del disco nuevo, ya hay como parte de todos los discos, ¿no? Así que va a ser un show de repaso así de todo lo que tenemos. Pepo, ¿son de hacer discos así conceptuales? Porque Histeria Argentina, sí. es una obra conceptual así sobre los próceres, sobre tu hija. Sí. Y se dio así, la verdad que es una temática que me gusta. Se dieron dos discos seguidos con esa misma tesitura, así de que todo hable de lo mismo, ¿no? Me gusta eso. Me gustaba me gusta mucho Tommy de Who. Bueno, de Who justo tienen varios, ¿no? Ni hablar de la Biblia de Box Day. Esa situación de que cuenta una historia, ¿no? El disco. Pero bueno, no quiere decir que sea lo único que hagamos acá en más, ¿no? Más vale. Recién te animaste a ponerle una etiqueta, pero sí a definir el último disco como algo más dark de lo que hacían previamente. ¿Cómo describirías a Científicos del Palo, que es una banda que qué hace? Básicamente es un trío. Eso está bueno, ¿no? Como que ya delimita cierto sonido. Claro, o sea, y está bueno que ver un... A mí me intriga ver siempre, cuando veo que suben tres, me gusta ver cómo solucionan con tan poco todo, ¿no? Básicamente es una banda de rock, pero no en el sentido, digamos... Nos hemos ido ablandando, ¿no? No en el sentido pomelo. Claro, no es hard rock, tiene elementos... lo bueno es que, bueno, no sé, para mí es bueno, es que es muy, digamos, ecléctico todo, ¿no? Hay como muchas influencias, muchos momentos, nos aburrimos haciendo lo mismo, entonces hay de todo, pero mucho funk, algo de folclore ahí metido, resabios, ¿no? Elementos de cosas, pero sí, podríamos hablar de funk rock si se quiere. Pero por ahí una mejor definición sería que son, básicamente son canciones, ¿no? Después, bueno, cómo uno las viste y las arregla, pero nos gustan los estribillos, las melodías, o sea, vamos por ese lado, ¿no? Pepo Cintia te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace un ratito entrevistaban en el programa, en uno de los programas de la tarde de la radio, a Ezequiel Ábalos, que es periodista y ha hecho la historia del rock argentino. Y bueno, y conversaban acerca de las nuevas plataformas, del sentido de hacer o no un disco, y para qué, para masificarse, para compartir o para vender. ¿Para qué hacen ustedes discos? Primero porque es una necesidad, ¿no? Yo creo que el que hace esto, o la, bueno, la palabra arte me da un poco de vergüenza, pero bueno, digamos eso, el que hace arte lo hace primero porque no puede no hacerlo, ¿no? Yo me levanto y estoy pensando en qué puedo mejorar, que quiero tocar la guitarra, quiero hacer una canción, o sea, es un impulso. Después, en un segundo lugar, digamos, está la, digamos, dejar testimonio de tu obra, ¿no? Es como sacar una foto a algo, ¿no? Queda ahí registrado. Y en tercer lugar es una cuestión de que es la forma de que le llegue a la gente, ¿no? Ahora veremos si el futuro depara que ya no haya que fabricarlos más y solo haya canciones sueltas o no, iremos viendo, pero a mí me sigue gustando el disco como formato. Me parece que no sé, que es romántico ahí tenerlo agrupadito, las canciones, las letras, el librito, me gusta. Si bien reconozco que lo tengo para apoyarlo en el mueble y después escucharlo por computadora, ¿no? Los temas por internet, pero creo que la respuesta, la primera que se me ocurre es por qué un disco es eso, por necesidad, ¿no? Bien, estamos hablando con Pepo San Martín, parte de Científicos del Palo, que el fin de semana próximo va a tocar en Santa Rosa. También, Pepo, el tener un disco para los músicos significa poder venderlos en vivo, que a veces mucho lo que solventa, ¿no? Las giras, ¿no? O el resto, digo. Sí, en la liga en la que estamos nosotros, la gente tiende como a sentir que apoya, ¿no? El proyecto si te compra el disco, ¿viste? La verdad es que nosotros, para ser una banda pequeña, la venta está buenísima, ¿no? De discos, en una época en la que sabemos que ya no es lo que era, ¿no? Es un artículo de lujo. Sí, aparte como cambió la costumbre, el paradigma así cultural, ¿no? De ya no hace falta tener el disco para escuchar las canciones. Pero sí, tenés razón. Nosotros nos piden cosas, ¿no? Es increíble. A veces llegan al puesto de merchandising y se quejan porque esa remera ya la tienen, ¿viste? Como que hay una necesidad de pertenencia ahí a algo y de tener elementos, ¿no? Físicos. Así que sí, tenés razón. El merchandising suele ser un buen ingreso para solventar gastos, ¿sí? ¿Ustedes viven de esto, de ser músicos? Yo, digamos, hay que definir lo que es vivir, ¿no? Pero sí, yo trato de hacer solo esto. Los tres somos un trío, los tres, digamos, laburamos de otras cosas, pero muy vinculadas a la música, ¿no? Ellos están en clase, yo tengo un programa de radio, que es otra forma de estar vinculado a la música. Y bueno, por ser el compositor y eso, me toca la parte de Sadaic, que ahora de grande me di cuenta que estaba regalando mucho dinero. Y después de hacer los trámites correspondientes, vi que es un ingreso como para, no sé, me compro cosas para hacer, seguir haciendo música y para vivir. La verdad que es, si bien a veces, digamos, es opinable, ¿no? La moral de Sadek, pero viene bien para los compositores, como, claro. Bueno, para gente pues, como yo, que no tiene, qué sé yo, ahora poder tener una obra social o pensar en una jubilación, es increíble haciendo canciones, ¿no? Más vale. Pero sí, vivo de eso. Sí. ¿Vos sos de Mar del Plata? Sí, nací aquí. ¿Y tus compañeros de la banda? Los tres somos de acá. El batero vivió mucho en Barracas, ahí en Capital, como 10 años, pero ahora está acá. Así que somos los tres de acá. Y desde lo político, ahora que te metías con la obra social y decisiones del Estado que han tenido que ver con la vida cotidiana, ¿cómo mirás? Hablaste de Dark, el disco anterior, así que me imagino el que viene si se mete por ahí. No, ¿qué pensás de lo que está pasando, lo que puede llegar a pasar? Y la verdad es que es la materialización de todo lo que temía, ¿no? Y más. Estoy muy caliente, no con el gobierno, porque sabía exactamente, no por ser un visionario, ¿no? Simplemente por, digamos, una asociación directa entre lo que dijeron siempre, lo que hicieron, las familias a las que representan, ¿no? O sea, hay gente que ya estuvo en el poder y sabía exactamente que iba a pasar esto. Me da mucha vergüenza el periodismo realmente y esa película de protección que hay, ¿no? Cuando es, a todas luces, es vergonzoso lo que está pasando, es triste. No, un gobierno que representa exactamente lo contrario de lo que me parece, ¿no? La cuestión, no sé, desde lo de Malvinas hasta todo, el sistema económico, la comunicación, el rumbo, ¿no? Como directamente ya volver a ser una colonia, directamente, o sea, quemar todo y someterse, ¿no? No hay ni el menor atisbo de soberanía, ni ya. Es triste, la verdad, muy triste. Y toda esta cosa de seguir viendo. Yo dejé de ver televisión realmente. Por un lado le agradezco, ¿no, Mauricio? Porque ya no puedo, no lo puedo creer, ¿no? Que seguir basando 23 horas perdidas de programación en casos de corrupción, como... De corrupción del kirchnerismo, porque si fuera... Sí, de, sí, ¿no? Aparte unos casos como si, digamos, si vos tenés un plan de saqueo del Estado y te vas con dejando... Mintieron, desde vamos, con qué reservas había la gente. La verdad que es innegable admitir que ahora vivimos peor, ¿no? Es una cuestión de... Eso desde lo económico, que digamos, la verdad que no es el único factor. Pero bueno, aún pensándolo fríamente desde la economía, es no hay que ser muy lúcido para darse cuenta que lo que están haciendo es apretar al trabajador y cediéndole más dinero a las corporaciones y todo. Está absolutamente al revés de lo que yo pienso que es la posta, ¿no? ¿La música es política para vos? O sea, lo que ustedes hacen, al menos... Yo creo que todo es política, ¿no? No decir nada también es asumir una posición. Siempre, no, la verdad que no me gustan, si hablamos de bandas de rock, no me gustan las bandas que con postura así rockera, como que piensan que el rock es un lenguaje en sí mismo y que no debe mancharse de cuestiones mundanas o cotidianas, porque viste esa imbecilidad de ver a chabones cuarentones con campera de cuero que no se mezclan con, no van a comprar el pan, viste, viven en otros universos. Me parece bastante triste, qué sé yo, cada uno hace lo que puede y lo que quiere. No digo yo que todas las bandas deban hablar, viste, de la actualidad. Hay mucha gente que piensa una cosa, pero después al momento de hacer una letra por ahí no le parece importante, ¿no? Pero lo que sí me da, no, si bien así digo que no es necesario o que es sine qua non que haya que hablar de política, sí me da vergüenza los que, digamos, lo nuestro más que nada también es una reacción a ese vacío de mensaje que es el rock, ¿no? También. Y bueno, y la verdad que cada uno elige qué hacer, nosotros, digamos, ponderamos, preferimos opinar a pesar de que es evidente que, bueno, que puede traer alguna complicación o algún, pero... No nos sale otra cosa, o sea, ni siquiera es una postura, es lo que yo tengo que hacer una letra, me sale hablar de eso, qué sé yo. Uh-huh. Igual imagínate que no es todo así, porque sería un embole, ¿no? Seríamos como un diario. Pero bueno, completo. Claro, hay canciones, hay muchas, pero no es el grueso de la obra, ni siquiera. Lo que pasa es que, bueno, la cuestión es encasillarte y meterte ahí, y bueno, uh-huh. Es lo primero con lo que se nos asocia, pero no es lo único, ¿no? Tocan el sábado que viene en el Social Club, junto a la banda Huevo, y es un lugar bastante íntimo el Social, no para tantas personas, y está muy bien de sonido. ¿Qué esperan encontrarse? Mira, la verdad que siempre que vamos a lugares nuevos es tentador, ¿no? Es ver. Imagínate que esto es nuestro proyecto, es una especie de Tetris, ¿no? Vas ahí tratando de colonizar lugares, así que invertir unas fichitas y ver qué pasa. Así que está buenísimo Vamos con Huevo, que es una banda que a pesar de que son muy nueva, nos gusta mucho, nos llevamos bien. ¿Ah, ya han tocado con ellos? Tocamos hace poco en Santana, los invitamos, ahí en un bar en Ramos Mejía, mítico del oeste bonaerense. Así que esta sería una especie de devolución de vamos a ir con ellos, que ellos ya han estado ahí sí. Por de paseo, así que nos llevan. Y está bueno, eso también, la camaradería de ir con una banda que te gusta y ya, a unir esfuerzos y que pase algo mejor, ¿no? Que siendo solo. Así que tengo muchas ganas de ir a tocar. Sí, la gira va a estar buena todo el fin de semana, viernes, sábado, domingo. Así que veré menos a mis hijos, pero bueno, voy a pasar bien. Pepo San Martín, gracias, te liberamos, anda a ver la tele. si querés agregar algo más, más vale que te estamos escuchando, gracias. No, muchachos, desde ya, gracias por el espacio y les mando un abrazo grande desde Mar del Plata. Bueno, listo, otros.